engañaste mi corazón. Ya no quiero subir más, ya no quiero más. Y en la noche solito sobre mi cama lloro, añoro el recuerdo y los deseos tuyos. Ya no quiero nada si no estás conmigo. Ya no quiero nada si no estás conmigo. Engaña.